comenzó, creo que hoy, ayer fue en la noche la inauguración oficial con alfombra roja y directores internacionales. Por ahí vi un japonés bastante afamado. Y van a estrenar la cuarta película de REC. Y la cuarta película de REC, imagínate nada más, para los amantes del cine de terror está Mórbido Fest. Hay una página de internet por si ustedes quieren encontrarla, mórbidofest.com, mórbidofest2014.com, si mal no estoy, ahorita se las doy bien. Y ahí pueden encontrar todas los boletos, las sedes, exactamente. Sí. Pero hablábamos de que realmente... pues es un mercado más reducido, ¿no? O sea, como vamos por géneros, es más especializado y... pues, pero que tiene muchísimos adeptos. Ajá. Porque realmente, ¿qué es lo que también pasa con el terror? Que también, pues si nos damos ya con el sentido estricto, también nos ayuda a sacar nuestro lado más sádico, nuestro lado más violento, nuestro sentido más perverso. Es lo que nos ayuda también el cine de terror, ¿no? Desfogar todas estas... impulsos. Ajá. Que también no vemos que es para eso el terror, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué el gore es exitoso? Porque quieras o no, la gente que le encanta ver, por ejemplo, las notas de policía que con toda la sangre ahí regada, son películas que les hace gusto, que les relaja, porque es tanta cantidad de violencia que esas personas que realmente tienen esa necesidad de violencia, sí, es con lo que la sienten. Wow. La página para que ustedes consulten toda la programación del Mórbido Fest es precisamente esta: www.mórbidofest.com. Ahí está la cartelera completa, horarios. Y yo creo que nos deberíamos sentir agradecidos de este festival. Sí. Porque tiene un gran poder internacional. No es cualquier foro. Al contrario, como tú decías, vienen personalidades internacionales que en su género son expertos y son excelentes creadores. Te digo, viene este estreno mundial de REC 4 que se va a estrenar. La película va a llegar en 2015 y aquí no tenemos la oportunidad de verla de una forma adelantada, entonces aprovechemos. Es la cuarta versión de este clásico del terror, ¿no? Exactamente. REC. ¿Y más o menos de qué va para quienes no lo hemos visto? Bueno, te acuerdas que REC 1 comienza en un edificio en el que tienen que sellarlo porque comienza a ver como una especie de virus zombie en el que se empiezan a comer los unos a los otros, y está esta periodista que está haciendo un reportaje de los bomberos y van con la cámara. Y no va en su momento porque justamente la cámara, que es la que está grabando la periodista, es la que está grabando la película. Entonces, ese sentido narrativo, si lo recordaremos en la Bruja de Blair, que es este hecho de que es como si fuéramos testigos o involuntarios. Ajá. Hecho, ¿no? Nos adentra en la narración, pero de una forma externa, pero a través de esta cercanía que es el camarógrafo, que es la cama de mano que tenemos escondidas, ¿no? ¿Por qué también da tanto miedo paranormal esta película? Porque también nos adentra todas estas cuestiones de que estamos como siendo voyeur. Ajá. Lo que le pasa a los personajes y nos da más miedo decir, ay, no, que no me vengan a hacer algo con nosotros. Entonces, a mí REC me pone nerviosísimo. Fíjate que es una sensación que de la cual no disfruto mucho, por eso el cine de terror. Pero mira, hablando de las actividades del Mórbido Fest, este sábado 15 de noviembre a la 1 en las galerías del Palacio Municipal, aquí en el Zócalo, va a estar Benito Taibo hablando de ciencia ficción. Entonces, bueno, yo estoy feliz, yo sí voy a tratar de, es completamente libre, les repito, pueden ver la programación del Mórbido Fest en esta página, www.mórbidofest.com. La gran parte de las actividades son gratis, sin embargo, pues hay un cupo limitado, por ejemplo, para escuchar a Benito Taibo, este escritor mexicano, sobre ciencia ficción. Va a estar bastante interesante. Y aunque no creemos, la ciencia ficción también es hermanada del terror. Ah, pues. ¿Sabes por qué? Por el suspenso. Ah. El suspenso es, la gente lo confunde como un género cinematográfico, pero es una herramienta narrativa. Ah. ¿Qué es lo que es el suspenso? Ajá. Por ejemplo, que alguien va a salir de la puerta y nos produce como cierto nerviosismo. Lo podemos ver en comedias, en dramas, en ciencia ficción, en bélicas, todas las películas. Ahí está, Gustavo Barrientos, otra forma completamente de ver el cine, de analizarlo, de sentirlo y sobre todo de llevarnos una reflexión, porque todo el arte, si no te produce un pensamiento, algo ahí que te mueva, una imagen por lo menos, pues realmente no tuvo mucho caso. Así que esa es la mejor manera de que Gustavo Barrientos nos vaya enseñando el arte, el séptimo arte, disfrutarlo y a verlo con mejores ojos. Muchísimas gracias, Gus. Gracias, Luis Ferro, y aprovecho una vez más para que la gente busque El Sol de Puebla, la sección de escenario, mi reseña de Birdman, para que la gente que no haya visto la pueda ver. La nueva de González Iñárritu. Así es. Ahí está. Muchísimas gracias, Gustavo Barrientos, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Luis Ferro. Hasta luego. Gracias a ustedes, seguimos en Contigo Puebla después de estos mensajes. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Tema del día. 10 de la mañana con 43 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Voy a hablar más tranquilo, estoy hablando muy rápido. Soy Luis Fernando Soto y estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Edmundo Velázquez, periodista, muy buenos días. Ayer hubo una nueva manifestación. Leíamos hace rato que el ayuntamiento, el Cabildo de Puebla, pues determinó llamar a los suplentes de los presidentes auxiliares de la Resurrección y San Miguel Canoa, quienes pues bueno están enfrentando en estos momentos un proceso judicial desde la cárcel, y determinó el Cabildo primero hacer una renovación en la Resurrección y en el caso de Canoa llamar al suplente para que tome el cargo. Ayer se realizó una marcha bastante larga, precisamente exigiendo la liberación de estos dos hombres. Edmundo Velázquez, buenos días. Pues sí, ayer vecinos, no solamente de la Resurrección, fueron también vecinos de Canoa, fueron vecinos de Chalchihuapan, y hubo también gente de Cholula y del movimiento de defensa de los pueblos, de defensa del agua y la tierra de los pueblos, o sea, toda la gente que se está juntando contra el gasoducto y el proyecto Morelos. Fue una manifestación totalmente pacífica, decía Rocío Pérez Pérez, hija del edil de Canoa, que fue quien encabezó de entrada, porque vieron un exceso uso de supervisión de tanto Secretaría General de Gobierno como Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Puebla. Había, yo te puedo decir que había por lo menos 3 observadores de Secretaría de Gobernación por un manifestante, o bueno, por una persona que estaba participando en la procesión, y el cuarto era un policía, y había alrededor de 6 patrullas. Entonces, como todo fue citado alrededor de las 11 de la mañana, salieron hasta las 12 en el mausoleo de Ignacio Zaragoza. Salió la manifestación, realmente fue muy pacífica, llevaron flores blancas, veladoras, la encabezaba el santo patrono de San Miguel Canoa, San Miguel Arcángel, llevaba una imagen para hacer una procesión de verdad. La hija del edil iba vestida con atuendo indígena, amarrada de las manos y vendada de la boca, precisamente para hacer esta simulación de que no los está escuchando el gobierno del estado. Ellos originalmente tenían planteado llevar un pliego petitorio con los nombres de los casi 50 detenidos por la administración de Rafael Moreno Valle con el arzobispo Víctor Sánchez a las puertas de catedral. La procesión pasó en toda la zona de la calzada de Zaragoza, bajó 5 de mayo, se metió en Casa Aguayo, hicieron ahí un acto un poco más político, rezaron frente a Casa Aguayo, y las señoras de Canoa, pues que sabes que son fervientes católicas, pedían y exigían que y le pedían al santo patrono, a San Miguel Arcángel, que así como había blandido su espada de fuego contra el demonio, ahora les echara la mano contra el demonio que es el gobernador Rafael Moreno Valle. Estas fueron las palabras textuales de la señora. Las señoras dejaron de hacer este rezo, hacían una especie de rosario en cada una de las paradas que iban haciendo, llegaron hasta el zócalo de la ciudad y después fueron a la catedral. No tuvieron reacción, hasta donde sabemos, ni de la arquidiócesis, ni dejaron un documento. Pudieron entrar. Que esa era la intención, ¿no? Esa era la intención. Nadie lo recibió. Y ya lo que hicieron fue pues pedir por estos 41 o 46 presos políticos, porque hay unos que están ya saliendo, pero siguen con el proceso penal. Y pues prácticamente la hija del edil de Canoa no quiso dar declaraciones porque decía que era una manifestación silenciosa. silenciosa, no quiso platicar exactamente qué pasaba con los suplentes que entraban, por lo menos en la población de Canoa, uh-huh. ahora ser como titulares, digamos, del cabildo. Pero pues fue una decisión salomónica del gobierno municipal, porque la ley eso es lo que marca, ¿no? Exactamente. No hay de otra. Hubiera sido, creo que un poco más reaccionario de parte del gobierno municipal o provocador contra las divisiones que hay en el pueblo si hubieran puesto a Germán Pérez, que es Germán Luis Pérez, que era el otro candidato que buscó en las elecciones pasadas el poder ahí en Canoa. Sí, porque hay que recordar que hay un conflicto interno en la presidencia uh-huh. auxiliar. Incluso hay miembros del cabildo que acusan al presidente auxiliar, ahora encarcelado, pues de ciertas irregularidades, ¿no? Eso es lo que persiste el conflicto, y sí, de alguna forma una decisión salomónica del Ayuntamiento de Puebla, porque al final de cuentas la presidencia auxiliar tiene que seguir funcionando y tiene que la autoridad tiene que seguir en vigente, vaya. Sí, la decisión bajo total norma municipal. Exactamente. O sea, sin ningún problema. Sin embargo, pues bueno, sigue el proceso judicial de estos. ¿Qué es lo que...? Ahorita están en el periodo de instrucciones. Uh-huh. Se supone que el hecho de que ya se les dictó el auto de formal prisión, inicia que el juez comiencen a dar las pruebas para definir cuál va a ser la sentencia. Proceso que lleva hasta 2 años o más. Ahí está. Entonces, pues ahí está. Edmundo Velázquez, le vamos a seguir el pulso a este tema, por supuesto, y pues otros que vayan saliendo en la agenda. No, esperemos que ya no haya más detenidos. Edmundo Velázquez, muchísimas gracias. Nos vemos. Ahora sí, nos vamos a cantar. Diez de la mañana con 49 minutos. Beatriz Prisciliano, muy buenos días. Hola, estás más difícil que Shakira, te decía hace rato. Muchas gracias por venir. No, un honor que me hayas invitado, muchas gracias. ¿Tienes nuevo disco? Nuevo disco, estamos lanzando el Grupo Nacional de Música del Movimiento Antorchista como un regalo a Puebla. Y sobre todo, nosotros también de esta manera festejamos los 40 años de nuestra querida organización. Ahí está. Pues vamos entonces a escuchar primero, por primera parte, una canción del compositor zacatecano Tomás Méndez. Sí, Golondrina Presumida se llama. Golondrina Presumida, pues venga de ahí, maestro, y suelte la pista. Échela. Allá del mar vendrás, golondrina presumida, golondrina consentida, preferida de este amor. De allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás. Primero Dios, verdad de Dios, segura estoy, mi amor, que cuando llegues a mi playa, las gaviotas de mi cielo con tristeza